buenos días, amigos cuartanos, cuartanas. Empiezan las fiestas de Santana. Esto es el preludio. Y este año tenemos... Este año tenemos un pregonero de lujo. Nuestro amigo, el amigo de todos, Julio Izquierdo. Yo simplemente quiero desearos que pasemos unas fiestas en armonía, que seamos como sabemos serlo, el pueblo de Cuarte, y que lo llevemos bien con todos, que nos divirtamos, que tomemos nuestras copitas, pero con moderación. Nada más, os dejo con Julio, viva Cuarte y viva Santana. Bueno, pues ahí estaban las palabras. Las palabras de Jesús Pérez, el alcalde de Cuarte, invitando a hablar al pregonero, a Julio Izquierdo. Aquí en breve se estaba colocando el micrófono porque va a leer y necesita tener las dos manos libres. 10:42 minutos, todo esto está pasando en directo aquí, debajo de nuestro estudio, en la Plaza de la Iglesia. Bueno, os dejamos con Julio. Buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar con el pregón. Amigos cuartanos y cuartanas, amigos visitantes, amigos todos, en este año tan convulso de 2010, se me concede el honor de ser el pregonero de las fiestas de Cuarte de Huerva, y para qué negarlo, lo hago con mucha ilusión. Voy a intentar animar un poco el cotarro en este año de tanto problema, de tanta crisis y de tantas cosas. Voy a intentar que los tres días de fiesta sean amenos. Voy a intentar animar a la gente. Empezaré, ya que soy el pregonero, pregonando a los cuatro vientos mi alegría por vivir en un pueblo como este que está en alza, en el que cada día vive más gente y por lo tanto hay más posibilidades de ampliar amistades, de formar parejas que más tarde contribuirán a conformar un Cuarte cada vez más grande y más próspero. Vaya para 30 años que vivo en este pueblo. O sea, que aunque no nací aquí, sí que estoy envejeciendo aquí y por lo tanto me considero un cuartano más, con el permiso de todos vosotros. En todo este tiempo, en estos casi 30 años, he cosechado muchos amigos y muchos más que pienso cosechar siempre y cuando el cuerpo resista. De momento lo voy consiguiendo, cosa que celebro. También celebro el hecho tan gratificante que supone para mí ver en los parques municipales a multitud de niños jugando, aprendiendo a vivir, acompañados de sus padres, abuelos, hermanos, amigos, etc. Igualmente me ilusionan las instalaciones municipales de todo tipo de que disponemos: Casa de Cultura, Auditorio Municipal, Pabellón Polideportivo, etc. Además, todas estas instalaciones plenas de actividades de todo tipo y de personas de todas las edades practicando sus aficiones favoritas. Por lo tanto, como podemos ver, no todo es tan malo como nos lo cuentan a veces. Hay que ver también la parte buena de las cosas. Ya está bien de mensajes catastrofistas. Ya está bien de profetas agoreros que todo lo ven negro y que además se equivocan casi siempre. Quizá por mi afición a la pintura o quizá por mi temperamento, yo lo veo todo con colores alegres. Yo veo un Cuarte en fiestas alegre, con sus gentes gozando y participando en todos los actos que se celebran, estrechando manos, abrazando amigos y disfrutando a tope. Y ahora ya hablemos de las fiestas, que estoy seguro van a ser fantásticas. Vamos a poner todos de nuestra parte la mayor ilusión para conseguirlo, porque como diría el Iker Casillas, podemos. Podemos y queremos. Él, el Casillas, demostró que podía, especialmente en las entrevistas post-partido. Y si no, que se lo pregunten a la Sara Carbonero, cuando la... En fin, cuando... qué guapa es la Sara Carbonero. Esperar, un momento. Que con esto de, con este follón de páginas me parezco a un político dando la vara en las Cortes cuando suben al estrado para criticar al gobierno o para congelar pensiones. Pero, perdonad, porque con el cachondeo de la política se me ha ido el santo al cielo. ¿Y a quién no? Un momento. Ya estoy. Bueno, y hablando de mujeres bonitas, como la Carbonero, ahora me queda hablaros de las reinas de las fiestas, que no sé por qué la comisión de festejos se molesta en separarlas en cuatro variantes: belleza, simpatía, elegancia y fotogenia. Pero si todas ellas son bellas, simpáticas, elegantes y fotogénicas, cualquiera de ellas vale para cualquier sección. Por lo tanto, para el próximo año, propongo que las pongamos todas juntas en un póster a todo color y que debajo, como pie de foto, pongamos: ahí queda eso. Bueno, y para no hacerme pesado, quiero terminar, queridos cuartanas, queridos cuartanos, queridos todos, permitidme que lo haga con unos sencillos versos que os he compuesto con todo cariño. Se titula Fiestas y dice: días de amor y verbena, días sin noche, las fiestas, días para recordar mi pueblo, mi hogar, mi tierra. Nada más. Felices fiestas a todos.